Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos. Cuarto y último bloque de A Nadie Le Gusta. Plantas las pondremos ya. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Pero, y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Bueno, y a todo esto le queremos dar una vuelta porque recién hablamos de todo hace un rato largo. Venimos hablando de todo lo que está mal. De todo lo que está mal en relación a alimentarnos, a comer. Pero a lo último, para cerrar, nos hacíamos la pregunta, queríamos preguntarle, se nos generaba la inquietud. Del otro lado de la línea está Samuel, el nutricionista, vamos a presentarlo así. Samuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Lautaro, hola a toda la audiencia, un placer, la verdad, una alegría estar en contacto con ustedes. ¿Cómo estás? Trabajando acá, trabajando, pero vos sabés que le encontramos un lugarcito, ¿viste? Bien. Y siempre tratamos de hacer un poquito de promoción de la salud. Che, a ver, pues vamos a ir al grano, porque sabemos de los tiempos. ¿A qué le llamamos alimentarse bien o qué sería alimentarse bien? Es muy amplio, en realidad. Lautaro, lo que vos preguntás es muy amplio, pero yo lo voy a tratar de simplificar. A ver. Hay una frase que... es muy clara, es el problema es lo que no comemos. Ajá. Vos viste que siempre el malo es el pan, la papa, el arroz, el fideo, la sal, sí, el azúcar. Sí, de hecho, no sé, ¿edulcorante o azúcar? ¿Qué es lo mejor? Es algo más que va más allá de eso. Ajá. Eso es un hilar fino. Ajá. Ahí estás hilando muy fino. Bien. Acá el verdadero problema, yo te voy a tirar tres números. Ajá. Uh-huh. El 60% de los argentinos y argentinas tenemos sobrepeso y obesidad. Ajá. El 40% de los argentinos y argentina adulta tenemos hipertensión. Y el 30% de los argentinos y argentinas, tenemos diabetes. Son números muy duros, ¿viste? Sí. Son números intensos. Altos. Muy altos. Y el problema es por lo que comemos o por lo que no comemos. El argentino no come fruta y verdura. Es decir, el argentino que el pan, que el arroz, que el fideo, que esto, por la razón que vos quieras, que la gaseosa, que la golosina para el nene, la indicación es clara, hay que comer 3 frutas por día y 2 platos de verdura. El problema es lo que no comemos, después negociamos si azúcar o edulcorante. Ajá. Primero necesitamos comer fruta y verdura. Más allá de lo tóxico que comas en el día, que puede ser algún montón de porquería, es necesario clavarte 3 frutas y verdura en el día. Que la gente quiere comer pan en lugar de pan blanco, pan negro. Y el pan es pan, el pan se hace con harina. Sí, y además el pan negro, el otro día me contaba un panadero el secreto de que ese pan negro que nosotros compramos en la panadería está así negrito por el azúcar que le ponen adentro, porque no es que tiene... Tiene colorante, en realidad. El verdadero pan negro que tenemos ahora, ese que es marroncito, sí. A ver, le agregan un montón de colorante adentro para que tome ese color. Y el contenido de fibra está bajísimo. El ser humano nació, creció y evolucionó comiendo fruta y verdura, no alimento de paquete o alimento refinado. Es decir, ni alimento que se elabore en un laboratorio. Hay que volver a comer más natural, más casero. Ese es el verdadero secreto. Y después hablamos. A ver, ponele, un diabético no puede comer azúcar. Uh-huh. No nos queda otra que meter edulcorante. Ajá. Ahí no nos queda, o cero azúcar. Es decir, pero ese es un hilar fino porque tenés una patología. Acá lo que nuestros niños y niñas tienen que aprender es a comer fruta y verdura. Y no come fruta y verdura porque mamá, papá, tío, abuelo, la ñaña, no come fruta y verdura. A ver, si en la mesa ponemos una gaseosa, a los pibes les gusta la gaseosa. Si en la mesa ponemos agua, lo enseñamos a tomar agua. El problema no es ni la gaseosa ni el jugo. El problema es que no tomamos 2 litros de agua por día. Y nos la pasamos tomando gaseosa y jugo. ¿Y por qué, loco? ¿Por qué? Bueno, igual nos contaron un poquito en relación a la fructosa. Es una hueá que no, no la... No, eso es tecnicismo puro. La alimentación es una construcción cultural. ¿No? A ver. El argentino toma mate. El inglés toma té. Porque culturalmente lo toma así. Si vos acabo de decir pancutra, te va a entender. Si vas a Buenos Aires y decís pancutra, te dice, ¿y eso qué es? Uh-huh. Es decir, la alimentación, queremos cientificar un acto social. Acá no se puede cientificar un acto social. El argentino, la argentina, toma mate, le gusta la torta frita, come empanada, vamos, y come carne. Y cuando tenés un billete de más o cobró el aguinaldo, te compra el asadito, no te compra el cajón de verdura. Uh-huh. Es así de simple. Después sí le encontramos la vuelta del químico, el aditivo, del marketing, de un montón de cosas. Uh-huh. Vamos, pero el verdadero problema es que nos han enseñado a comer harinas y no fruta y verdura. Es decir, hoy por hoy, cuando vos hablas con una ñaña en el campo, te dice, y yo antes tenía zanahoria, tenía papa, tenía nabo, y en el invierno los dejaba bajo tierra para hacerlos sopeados, para poder tener siempre. Se la rebuscaban antes para comer fruta y verdura, y tampoco era una cuestión de cuyín. Había un hábito, había una costumbre de esto. Hoy se perdió. ¿Y qué nos cagó? ¿La industria sería? Porque la fácil accesibilidad a ir y comprarlo. Y no tenemos tiempo. Ah, la velocidad. La velocidad, pero eso lo generó el capitalismo, la industria, el marketing. Es decir, han generado una necesidad donde no hay. Antes te levantabas a atender a un teléfono. Ahora lo haces todo sentado. Uh-huh. Es decir, no nos movemos. Nadie camina. Son consejos básicos. Primero hay que hablar de las cosas más básicas. Fruta, verdura, agua, caminar. El 60%, otro estudio te digo yo, el 60% de los argentinos no camina media hora tres veces a la semana. ¿Y eso con qué se come? Pero ¿por qué? Tenemos un celular. El celular para uno, para muchos grupos familiares, a ver, es una necesidad básica. Es decir, y lo priorizan en su economía. Priorizamos cosas en nuestra economía, es decir, que nos llevan a hasta tener sobrepeso, tener obesidad, tener diabetes, tener hipertensión, tener y perder calidad de vida. Es decir, ¿cuántos ACV hay? Es decir, accidente cerebrovascular. Es una consecuencia de cómo vivimos. Entonces, en lugar de ir a lo técnico puro, al científico puro, a un acto social. Es decir, ¿cómo preparas un guiso? No es lo mismo hacer un guiso de arroz que un guiso de verdura con arroz. Si le pusiste zapallo, zanahoria, zapallito. Es decir, es un guiso que tiene un montón de vitaminas, que tiene un montón de minerales. Es un guiso que tiene un montón de fibra, que te regula el tránsito, que te baja el azúcar. Es un guiso que tiene sabor. Y es un guiso que tiene una calidad nutricional terrible. Que no lo vas a encontrar nunca en una barrita de cereal y nunca en un pan salvado. Ten el guiso. Uh-huh. Es una comida accesible y dentro de todo económica. Es decir, no te hablo de un asado, no se me ocurre, ahora con toda la variedad de semillitas que le quieras encontrar. Uh-huh. Algo más accesible, más natural, más cultural. Hay que volver a las raíces, hay que volver a la comida casera, hay que volver al agua, a la fruta, y hay que volver a sentarse en la mesa a hablar, es decir, de los problemas que tenemos, porque la comida nutre el alma y nutre el estómago, las dos cosas. Samuel, me dejás más contento de todo lo otro que hicimos durante el programa, porque digo, a ver, tampoco dijiste cuatro cosas que no me parecen tan complicadas. Agua, fruta, verdura y caminar. Digo, no tenemos que ir a comprarlo a ningún lado eso. El problema es lo que no comemos y no tomamos. Que la gaseosa light, que la gaseosa dietética, que si tiene un octógono, toma agua. Al helecho le pone agua, no le pone jugo. Ajá. Voy a probar qué sucede con mi helecho si le pongo Coca-Cola todos los días. Y si te va a secar al mes. Samuel, te mando un abrazo enorme, loco. Sabemos que estás laburando, que le sacamos un ratito y me parece fantástico. Bueno, por lo menos tener ahí esos cuatro elementos. Son cuatro, así que podemos armar una mesa. Claro, no, es más simple de lo que pensamos. A ver, hay un marketing de la dieta, hay que entenderlo así. La cosa es más simple, más natural. Es decir, en otoño, metele una naranja, come zapallo. Hacete un guisito, hacete una sopa, salí a caminar con el sol otoñal, sintetiza vitamina D, te va a cambiar el humor, te va a sumar saludable. Es mucho más simple. Maestro, nos mantenemos en contacto, un saludo muy grande. ¿Eh? Papá, un abrazo, cuídate. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Samuel, el nutricionista, así me dijo que lo presente, así lo presento. Es de acá, de Junín, San Martín de los Andes, labura en la salud pública de en nuestros hospitales y lo encontrás en los centros de salud de tanto de Junín como de San Martín. Salió lo que salió, y así salió, y ahí vamos. Ayer a la iguana y pop la puse, bueno, por lo tóxico de Trainspotting y capaz que lo mismo tóxico que comemos todos los días. Y la encontré en unas efemérides ayer, no sé, creo que nació ayer y pop. Y quien también nació ayer fue uno de los fundadores y bajista de los Misfits. Y vamos a poner Sábado por la Noche, Saturday Night. Y con eso vamos cerrando. Sonó de todo en A Nadie Le Gusta en el día de hoy. Sonaron los Misfits, sonó Hip Hop, La Iguana, sonó Divididos, Planadora del Rock, sonó... ¿qué más sonó? León Gieco sonó una chica que canta en catalán, y sonó Eterna Inocencia. Sonó Camilo Pascucio Rodríguez Rey, ahí el cambio... El programa no lo hacemos solo, la realidad que la participación del programa participan muchísimos. Muchas cosas salieron de la agencia de noticias Tierra Viva. Y una mano que ahí nos da Darío Aranda, el Tano Pascucio. Bueno, muchos van sumándose a la producción. Hay días que son unos, hay días que son otros y hay días que somos todos. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. A Nadie Le Gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.